ponía que habíamos quedado que no venía más. Volveré. Vuelvo. Ya no se lo puede echar de ninguna forma, ¿no? Water ego. Water ego. Ya se vino la columna de Water ego. Mucha noticia. Mucha nota. Para la gente que está del otro lado y ahí no sé cómo. No, ya vemos que hay que traerle la pastilla, ¿no? La o ata. Y yo, precioso, estábamos tratando de hacer un poco de radio acá con los muchachos. No estábamos haciendo un programa, pero... ¿Programa radio? ¿Bien? ¿Cómo andan? Veo, no... 20.000 oyentes, ¿cuánto? Mucho más. No, ¿mucho no más? Le queremos decir. No lo queremos decir, pero... Vengo indignado. ¿Qué hace por ahí? No iba a venir. Sí, era lo que habíamos quedado, pero... No iba a venir. Sí. Vengo yendo para mi casa, paso por una cancha de papi fútbol. Sí. ¿Y qué veo? Y me imagino que... Botija corriendo tras una pelota para empezar. Bueno... Está para el chiste fácil ahora. Sí, pero eso es lo que se ve en la cancha. Aparte, veo niños de 12 años a los besos. ¡Ey! Me imagino su primer beso, un nene con una nena. No, no. No era como esa canción, los nenes. Era exactamente así. Los nenes con los nenes. La nena con la nena. Se me complica el tema. Yo, pasa por una cancha de baby fútbol y ve dos niños de 12 años aproximadamente, o quizás menos, dándose besos. Creo que sí. Dos varoncitos. Creo que sí. O sea, creo que se estaban besando. Yo los vi abrazados juntos. Sí. Bueno, ya no es lo mismo porque quizás. Y ahí me puse a pensar, ¿no? Sí. El tema este, ¿no? De. ¿Cómo decirlo? La enfermedad. La enfermedad del homosexual. Que el país no va a salir adelante porque ya lo dice el dicho, pan con pan, comida de bobo. Sí. Y hay cosas que no pueden ser. Entonces, cortemos con esto de raíz. Talemos el árbol. Sí. ¿Está? Porque en el deporte no se permite. ¿Cómo se dice? Sí, son niños que quizás usted no los vio bien, quizás estaban jugando, quizás estaban saludando. Pero usted es consciente que ahora hay como floreció la primavera y salen las mariposas. Sí, tuvimos un poco de calor y eso. ¿Eh? Oh, la, la, la, la, la, la. ¿Eh? ¿Y a usted le molesta eso? Y sí. ¿Cómo? ¿A usted no le molesta? ¿Usted es uruguayo? No. ¿Por qué le va a molestar? No, usted es venezolano también. ¿Por qué le va a molestar? Y porque no se puede vivir así. El hombre va con la mujer. Porque así lo establece. Si usted. ¿Cómo nació usted? ¿Porque se juntaron dos hombres? No. ¿Cómo nació usted? Usted es un porque viejo el que se quedó en el allá y ya la, por este tipo de cosas ya lo habíamos echado acá. Pero, y sigue volviendo, Pero usted que es liberal, es flower power, es hippie. Pero me asombra cómo me maneja eso. Se me queda en el 30 con que es una enfermedad, no sé qué, y me aplica por otro lado el flower power. Me lo saca loco. Es hippie. Walter. Esos eran los hippies. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, y está. Y viene a quejarse de eso. Viene a quejarse de eso. Y sí, la matado. ¿Qué pasó? ¿Tenés a los obreros del 5? No sé, está golpeando la puerta del. No sé, ¿debe ser para usted? Será para. ¿Qué? La pizza. Ahí. Ahí está, pará. Adelante. Ay, adelante. ¿Esto? ¿Su nombre? Hola, ¿qué tal? Hola. Sí, mi nombre es Tatiana, a veces soy Alberto. Pero tenés barba, Tatiana. ¿Qué es eso? Sí. ¿Debe ser un problema genético o algo de...? Mirá, no me falte ese respeto. Primero, ¿qué haces acá? Vos te casás de a boca. O sea, vos te casás de a boca. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Se conocen? No, a ver, estoy en el estudio hablando de un problema que afecta a la sociedad y me pierden una mariposa al aire. No sé si me permiten, pero yo como que estaba escuchando el programa. No, a ver, y estoy ¿estabas o no estabas escuchando? Yo estaba escuchando el programa. Entonces, ¿cómo se a mí no me hables así. A mí no me hables así primero. Mariposa, loco. A ver. Vamos a organizarlo. ¿Qué pasó, Tatiana, Alberto? No sé cómo llamarte. Decime Tatiana, porque me a esta gusta hora más. Que sos. Tatiana. A esta hora sos yo Tatiana. Yo tengo un trabajo ahora, es que lo dejé porque estaba con mi Walkman. Sí. Porque a veces se escucha por Walkman. Se escucha por... No, sí, Walkman, si tenés un iPhone lo puedes escuchar. ¿Por esto? Sí, por ya eso. Vamos a colar las instrucciones con iPhone lo puedes escuchar. Sí, no yo estoy adelantado. Sí, yo veo que... Estás en el rubro informática que te movés tú, así que ese es trabajo de la noche, así ¿no? Así es, claro. Ahí está. No tengo por qué contarte eso. Sí, muy bien, Tatiana, contanos. Yo como que estoy indignada, porque hoy en día la sociedad... ¿Estás indignada o no? Indignada. ¿Estás o no? ¿Cómo estoy. Está, entonces como que estás indignada, ¿no? Estás no me tomes del pelo, mocoso. No me tomes del pelo. Mocoso, podría ser el abuelo. Sí, vale, pero ¿no? por lo que veo, con la edad que tiene, no tiene mínimo de cultura. No sé. Cultura mariquita, ¿no? O sea, yo soy... Yo antes era jugador de fútbol. Bueno, no. Y vine a contar mi historia. No, con razón. Yo le veía con razón la... Lo veía bien armado de abajo, de pierna, ¿no? Lo veía bien... Y eso de que se había dejado... Estoy indignado que no se acepte al homosexual en la sociedad. O sea, no me parece las cosas que está diciendo este señor. Una cosa la sociedad, otra cosa el fútbol. Son dos cosas distintas. La sociedad y el fútbol es todo un conjunto. No, por favor. ¡Venezolano! No tenés un mínimo de cultura. Por lo que veo, no tenés un mínimo de cultura. Una marica jugando al fútbol. ¿Dónde se vio? ¿Cómo? Respeto, Walter. Respeto. ¿Cómo una marica? No. Señor, ¿cómo se llama? ¿Varizas usted? Sí, me dice Varizas. Varizas. ¿Y por qué el nombre? ¿El apodo, perdón? Esto parece que no tiene retorno. Esto viene muy atrás, sí. Y no sé de qué te reís, pero bueno. No sé. Yo quería contar mi historia, o sea... Sí, cuente. Sí, arranque nomás. Cuenta la historia, a ver. Arranque que son las 11 casi. Bueno, no me tomes de pelo. O sea, yo jugaba en la cuarta Huracán Buceo. O sea, tenía, no sé, unos 17 años por ahí. Y yo antes, o tenía otra voz. O sea, hablaba todo así, viste, che, pasaba el héroe, vos jugar, dale. Y de repente, o sea... ¿Qué pasó? Pegaste la pelota en el palo. Yo jugaba de 5, iba corriendo y le digo al negro Cafú, pasala. Y el negro Cafú era un compañero, gran compañero. Tira un pelotazo y me pega en la muñeca derecha. Y ahí que se me dobla la muñeca. Oh. Y es como que yo venía, pasale, digo, ¡ah! Y se me dobla la muñeca. Empecé como a sentir empecé a sentir otras cosas, me fui al vestuario mal, me pegué una ducha de agua caliente y empecé a sentir otras cosas. Oh, carajo, cuando salió se te cae el jabón. Sí, o sea, eso me empezó a pasar después. Sí. Y bueno. Patinaba. ¡Opa! Se me cayó la mariquita. No me tomes del pelo, tonto. Así que contame a ver, Duracán, con razón ese equipo. Bueno, no, ¿y cuál nada es su queja? Porque si no sabe qué vivir todavía. Estoy apoyando a los chicos, esos jóvenes que vio este muchacho, este señor mayor. Yo quiero integrar a los homosexuales a la sociedad. Ahora hay milicos homosexuales. Aprovecho para decirle a este tarado de García Pintos que no quiere tener homosexuales en las fuerzas militares. Un puto militante. Militar, no militante. No, usted es militante. No entiendes. Tiene problemas. El que tiene problemas es usted, señor. Pero yo tengo una gremial. Yo estoy indignado por todo lo que estabas diciendo. Y pero, ¿no tenés otra cosa que hacer? Bueno, tengo... Basta. ¿Me voy a poner loco yo? No te pongas loca. Y a ver, vamos a solucionar esto. Yo tengo una... Usted trate con más respeto a la audiencia y deje que jueguen homosexuales o lo que quiera. Y usted no se me coma el micrófono, no se tiente y no se lo coma. Porque yo lo único que quería decir, después si puedo dejar mi mail y los números de teléfono. Porque tengo una gremial, soy el presidente de una gremial de jugadores homosexuales libres que nos echaron de nuestros clubs por nuestra condición, que se llama Colgados del Travesaño. Está el mail también, Colgados del Travesaño. Arroba gmail.com. Ahí está, así que le pueden escribir a todos nos los homosexuales futbolistas que, los que estén sufriendo, a los que los estén discriminando como este señor, que me manden mails gatito la hinchada, ¿no? Y a ver si podemos hacer cosas por ellos. O sea, los homosexuales que han sido desterrados de sus clubes. Los que están jugando actualmente. Esos que nos escriban, los tapados que nos escriban. Otro día puedo venir y contar algunas cosas porque tenía compañeros que hoy en día están jugando en Europa. Mariposita alegre por el club. Hablando de este tema, casualmente llega a un mail, no es lo que parece, fm@gmail.com, que habla de la incorporación de. Que me imagino Walter lo debe tener muy contento. Gaby Álvarez, de presidente. No, o manager, no sé qué, exclusivo, va a ser un lanzamiento ahí. El relacionista público Gaby Álvarez, que estaba preso y que comió en Las Rosas, todo de mañana y de tarde, ahora es el manager de Durazno y quiere llevar a su equipo a Europa y trajo para la presentación a 4 modelos argentinas con la camiseta para probar el lanzamiento de Durazno Urano Fútbol Club Gaby Álvarez de manager. Tenía que verlo con camisa de lino, su gorro y su bufandita. Lamentable, o sea, están destruyendo al fútbol de Urano, el centro del país. Sí. ¿A dónde va el joven? ¿Cómo es? Rock and roll. Pilsen Rock. Pilsen Rock. Sí, Pilsen Rock. Ahí. Y ahora tenemos esto. Pero ahora bueno. Es. Bueno, Walter. Ve lo que pasa, ¿no? Ve lo que pasa, vos. Por estas cosas. Walter, vamos arriba. Yo me despido. Yo me despido. Vine a decir mis cosas. Este era mi motivo y nada más. Así que su. Yo no voy a permitir más estas cosas. Su representante de asociación Colgados del Travesaño. Así es. Para todos los futbolistas que han sido discriminados. Se te hace tarde, ya cambió la luna ese bajo. Sí, bueno. Mañana te quiero ver a las 2 de la tarde, porque yo tengo otra voz a veces a las 2 de la tarde. A ver si te haces tanto. Cambió la luna. Walter, y usted a ver si no viene más o si viene, traiga algo. Aquello que había prometido, un ciclo. ¿Se acuerda? De entrevistas. Ciclo de entrevistas. Bueno. Lo inauguramos hoy con. Mariposita alegre. Sí, si va a venir con algo, venga con algo, no a pelearse con la gente ni cosas así que no tenemos por qué andar recibiendo así en la radio. Así que, Walter, un gustazo como siempre y váyase. Usted es mi amigo. Volvimos a tener relaciones.